Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi, tu taxi a un clic. Bienvenidos al episodio 31 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Hoy charlamos con un locutor, comediante y productor. Además de ser parte de Snorkel en The Cavern, en el Paseo de la Plaza, organizó este verano el primer festival de stand-up en Villa Gesell. Este es un episodio distinto, es ideal para entender cómo funciona el negocio, y entre comillas digo negocio, del stand-up en nuestro país. Muchos fantaseamos con organizar un festival que reúna a muchos comediantes. Él lo concretó y hoy nos cuenta cómo fue esa experiencia. Recibimos en Club Gabou a Pablo Molinari. ¿Te mudaste? ¿Dónde estás ahora bien? En Villa Ortúzar. ¿Sí? ¿Contento? Sí, re contento. Estoy en el mismo edificio que vivía hace unos años Juan Barraza. Mirá. Él vivía en el primer piso y yo ahora vivo en el noveno, pero del mismo edificio. Muy loco. ¿Y él te fue a visitar a tu casa? Él me vino a visitar a mi casa, sí. Sí, sí, sí. Es muy bueno cuando... Bueno, ahora vas a comprar un auto a otro comediante. Ahora le voy a comprar un auto a otro comediante. Lucho Mellera le alquila la casa a mi abuela. ¿En serio? Claro. Mirá vos. Es como muy loco todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Esos circuitos fuera del circuito. Ahora que estuvo mi casa en alquiler, la vino a ver Seba Rubio. ¿En serio? Se iba con Maya a vivir ahí. Es rarísimo. Es un mundo muy pequeño. Pero sí. Está bueno cuando pasan esas cosas de que no lo tenés premeditado. O sea, que no es que yo le pregunté a Juan, che, ¿dónde conoces un departamento para ir a alquilar? Y entonces él me dijo, ah, mirá, en el edificio donde yo vivía, qué sé yo, y yo fui ahí. Sino que llegás por el otro lado. O vos vas, alquilás, no sé qué, y pero acá... Bueno. Basta esto. ¿No vamos a llegar a ningún lado? No, no vamos a llegar a ningún lado. La gente vive en la ciudad, es así. Sí. Es grande. Somos pocos y nos conocemos mucho. Bueno, vamos a ir diciendo al tema. Dale. Que nos convoca hoy. Háblame de Gesell. Volviste muy, muy puto de Gesell. ¿Cómo fue Gesell? Estuvo buenísimo Gesell. Laburé muchísimo. Me enfermé. Disfruté un montón. A ver, ¿cómo fue la estructura del festival? La estructura fueron 14 días seguidos con comediantes programados de a uno o de a dos, dependiendo de la fecha. Y en cada show, entre comillas, por así decirlo, se repetían dos veces. Por ejemplo, no sé, venía Lucho Mellera. Dos días, después venía otro comediante dos días, después venía Juan Barraza dos días, después venían otros dos por ahí juntos dos días más y así. Dos días y actuaban y se volvían a Buenos Aires. Viaje de ida, viaje de vuelta. ¿Y dónde dormían ahí los comediantes? Yo alquilé un duplex allá, grande, y grandecito, y parábamos todos allá. Sí. Es raro porque era, aparte de hacer comedia, era una especie de convivencia durante dos días que... está bueno, es raro, pero nada, pero conoces más a la gente. Pero aparte, comediantes que en muchos casos no eran amigos tuyos. Comediantes que no, sí, en algunos casos. No todos. No todos. No todos. La gran mayoría sí, y si no eran muy conocidos o bastante cercanos. Que no fue tampoco casual ese hecho, digo. Dado el contexto de que tenían que parar en una casa y qué sé yo, era preferible estar con gente que sabes con la que no te vas, claro, a estar tirando cuchillos a los dos días porque no te soportas más teniendo que hacer una función a la noche. Bueno, muchas veces critican, viste, a los productores que trabajan con gente que conocen, y sí. Y sí, pero es lo normal. Voy a trabajar con gente que no conozco. Para algunas cosas podés trabajar con gente que no conoces. Pero otro proyecto no. Pero otras cosas no. Eso depende de cada contexto y de cómo sea. Yo no sé si tengo muchas ganas de estar, poner 14 días en una casa conviviendo con un montón de gente que no conozco cómo es en el resto del día, más allá de después de que se baja del escenario. Ponele. ¿Y iban a la playa? Y ellos iban a la playa bastante, yo no. Porque era bastante el laburo. ¿Qué hacías durante el día? Y durante el día, en general, me dedicaba, yo le llevaba los volantes a las volanteras, que las volanteras volanteaban en la playa. Tenía que más o menos ir llevando cómo venían las funciones, con el tema del bordero y todo ese tipo de cosas, pues si no después es un descontrol que no tenés ni idea de dónde estás parado. Facebook, Twitter, reservas que pudieran llegar a ver. ¿Tenías internet en la casa? No. Sí, en la casa tenía internet. Qué bueno. En la casa tenía internet. La internet de la costa igual es como un mundo aparte. En el lado servicio, B. Es el lado B de los servicios de internet. Si acá en la ciudad nos quejamos de cómo es el servicio de algunas empresas, allá es un corchazo en las gónadas, porque es imposible. No. Yo creo que funcionaba mejor el 3G que internet, pero bueno, eso es una cosa aparte. Pero sí, eso. Y después, si bien las funciones estaban hechas a la medianoche, ya en general a las 8 de la noche, ya medio que ponía el cassette en modo función y me tenía que ir para allá a armar todo. Pusimos un monitor en la peatonal pasando videos de los comediantes, de Bendita TV y del teatro y de VH1 y armar los banners y darle los volantes a las volanteras y esas cosas. Y los comediantes que se levantaban a la mañana y hasta las 8 de la noche pues no hacían nada. No, hasta las 12 inclusive. Entonces, para ellos el día de playa hacían lo que quisieran. Igual la gran mayoría se coparon un montón. Eso fue algo como que por un lado esperaba, porque eran gente amiga y conocidos, pero como que también por otro lado te sorprende gratamente, ¿no? De que le pongan ellos también el hombro. Está, y eso, buenísimo. A ver, ¿cuánto tiempo antes de las fechas de febrero que empezaste a trabajar, empezaste a armar todo? Y yo empecé a buscar lugares. En realidad surgió el festival, surgió medio casi como única y última opción. Yo no estaba buscando armar esto. Yo quería armar un show mucho más chico en algún bar en la costa y ir, divertirme, pasar unos días y volverme. Después salió esto y... ¿Había sido la costa algún momento? Hacer stand-up no. Tenía ganas hace ya un montón de años, pero no. ¿Pero nunca fuiste? No. Y nada, no era mi idea. No había sido mi idea al principio. ¿Y cómo surgió la idea? Y surgió porque yo empecé a mandar mails y en el año pasado también me fui allá a hablar con algunos lugares y qué sé yo, y la verdad es que la gran mayoría de los lugares no me dio bola. Y extrañamente sí me dio pelota el teatro este. Que es re lindo y está en el centro. Un teatro re lindo que está en el medio de Gesell, sobre la peatonal, en la esquina donde toda la gente se junta. Un teatro de 400 butacas. ¿Pero vos fuiste a hablar cuándo? ¿El año pasado? Yo fui a hablar el año pasado, mediados de año, un poquito más, por ahí, julio, agosto. Ahí empecé a buscar lugar y mandé para acá, al teatro este. Y, ¿cómo es? Mi primera intención, que cuando yo, digamos, consulté en todos lados, era hacerlo en enero. Claro. Esa había sido mi primera idea. Y el teatro me dijo que no, que enero ya lo tenían ocupado por otro show de stand-up que estuvo en enero. Y me ofrecieron en otro lugar, qué sé yo, y después me dice, bueno, no, y si no, febrero. Y bueno, y salió así. ¿Y tenía febrero otras noches? Tenía febrero otras noches, sí. Arreglamos que fuera solamente la primera quincena y quedamos en febrero otras noches. Y ahí empecé a armarlo, en septiembre, octubre, empecé a armar cosas. ¿Cómo elegiste los comediantes? Y comediantes elegí, la verdad, un poco por cercanía, un poco por descarte. Había comediantes que yo quería llevar y que no pude, o por costos o porque estaban por ser padres o, o por lo que fuera. Pero parte también yo quería llevar gente o que me gustara mucho lo que hacían, o que fueran, digamos, conocidos míos, pero que también me gustara mucho lo que hacían. La verdad es que yo lo que programé todos los comediantes que programé en el festival serían todos comediantes que yo iría a ver al teatro a cagarme de risa. No, no había ninguno que lo llevara y dijera, bueno, no, esto lo llevo, pero no soportaría ir a ver una función, digamos. Y creo que ahí no le pifié tanto, porque mucha de la gente volvió. Teníamos, si bien, del público. Iban, claro, yo lo armé con una promo para que, digamos, al final de la función yo les decía que si querían venir a ver otros comediantes, si les había gustado, con la entrada tenían un 2x1 para la función siguiente y para todas las funciones que quisieran. Y hubo gente que vino, incluso 5 o 6 veces. Ah, genial. De las 7 que había. ¿Y cuánto costaba la entrada? La entrada estaba a 40 pesos y después les quedaba 20. Claro, que, está bien, pero era, es una sala muy grande. Digo, es una sala muy grande, había, sí. Había que llenar, había que meter gente ahí. ¿Y promoción qué hiciste? Hice... Te estoy sacando toda la info. No, está perfecto porque además es suma. Mirá, yo hice banners de pie, uh-huh, en puestos en la peatonal. Hice remeras para las volanteras, con el logo del festival. Puse un monitor con un video dando vueltas en el medio de la peatonal, con un parlante poniendo que era. Se volanteó en la playa. Obviamente había volanteros antes de la función, 3-4 horas antes. Había gráfica puesta en el teatro. Y después había posibilidades de hacer algunas otras cosas que nos salieron. Fuimos a hacer un par de notas a la radio local, pero que no movió demasiada gente. ¿Vía pública? ¿Avión? Vía pública y avión se podía haber hecho. Pero los costos se me iban un poco de lo que yo podía bancar en ese momento y decidí no hacerlo. Posiblemente, yo creo que por ahí la vía pública y el avión, no sé, pero la vía pública me parece que por ahí convoca más si hay caras conocidas o nombres conocidos o cosas que la gente identifique al toque. El avión funciona bastante bien, El avión me imagino que debe funcionar porque bastante si bien. Pasás un día de sol a las 3, 4 de la tarde o a la hora que está toda la gente en la playa, tenés la información inmediatamente. Todo el mundo, stand up, sí. Tal lugar, a por tal hora. Por supuesto, sí. Sí, pero el avión es algo que yo no tuve acceso o conocimiento hasta después de haber arrancado el festival, que no arrancó muy bien tampoco, porque las primeras 2 fechas... No, cambio de quincena. Cambio de quincena, la primera de todas granizó durante, digamos, en la hora previa a la función, entonces la gente acababa de llegar de la ruta y te está granizando, yo no iría al teatro. Y al día siguiente hubo un River Boca, que también medio nos hizo pomada. Y esas fueron como las 2 primeras fechas que medio fue el temporal. Después levantó bastante bien. ¿Y qué balance podrías hacer ya con el diario? ¿Con el diario del lunes? Claro. Yo creo que el balance es... Pará, antes que nada, financieramente, sí. ¿Cómo te resultó? Financieramente volví un poco abajo. ¿Cómo esperabas? ¿Más, menos? No, yo esperaba bastante más. ¿Más abajo o más arriba? No, más arriba. Más arriba. Yo tenía esperanzas de ganar algo de plata con toda la movida, cosa que no resultó. Pero también yo me embarqué en eso pensando que podía perder plata, que pues si no, no tiene sentido hacerlo. Y era dentro de lo que yo decía, bueno, si yo pierdo esta guita, está bien, no hay problema. O sea, me fui de vacaciones, me salió como si me hubiera ido de vacaciones 3 semanas a Gesell sin preocuparme demasiado por cuidar el mango, alquilando un duplex. Sí, hiciste un posgrado de producción. Y un posgrado de producción, sí. O sea, yo había hecho cosas, pero no así de ese tamaño, y nada, era bueno, es una plata que la podría gastar en otra cosa, y bueno, ya está, me la gasté en esto, me la gasté laburando, pero bueno, me la gasté. Pues muchas de las cosas que hacemos son a costa nuestra o perdiendo. Por supuesto. digamos, este podcast que a mí me lleva tiempo por semana. Es pérdida. Comprar un micrófono es pérdida. Igual yo creo que todas estas cosas nunca son pérdida. Yo lo veo como una inversión a largo plazo, claro, más que una pérdida. En vista de los resultados, yo creo que el balance fue positivo y esa plata yo imagino que a futuro la voy a recuperar en alguna otra cosa. Quizás ahí mismo, volviendo, no sé, el año que viene. ¿Vuelve el año que viene? ¿Lo pensás hacer? Y yo, si puedo, sí. No haría todo. Hay muchas cosas que corregiría y que me sirven como. Eso es lo mejor. Como lección, por supuesto. Y cada lugar tiene una movida propia. Y nada, sí. Hay un montón de cosas que corregiría. Pero sí, si se puede, estaría bueno. A mí me gustaría que hubiera algo, no sé si en Gessel o en otro lugar, pero algo como es el Festival de Cine de Mar del Plata, que la gente ya sabe que está y que le interesa estar ahí. A la gente le interesa estar en Mar del Plata en el momento en el que está el Festival de Cine. Fuera de temporada. O dentro de la temporada. Pero me gusta más fuera de temporada, porque primero, todos los costos son más bajos. Y toda la gente en la ciudad y todo lo que pasa en la ciudad está ligado a eso. Claro. Pero estaría bueno, inclusive no solamente en el teatro ese, hay más bares y lugares y podría, sería muy interesante. Yo creo que tenemos hoy por hoy algo como para hacer un pequeño festival de comedia medianamente en serio, en donde vos tengas teatros con cosas un poco más comerciales y salas más chicas o bares con cosas menos comerciales y ese tipo de cosas. Con Charo y con Félix estamos hablando del nombre del festival ese de humor en Buenos Aires. Sí. Que es el. Ya tiene nombre. ¿Es él? El Bajiji. ¿Bajiji? ¿Por? Sí, Bajiji. Bajiji. Sí, está bueno. Simpático. Se podría, en Buenos Aires está todo dado, yo creo, para hacer un festival de comedia. Sí. Es cuestión de tiempo, si no lo haces vos, si no lo hago yo, lo va a hacer alguien. O lo podemos hacer entre varios. En cualquier momento, se puede hacer entre varios. No estaría mal. De hecho, estaría hacerlo entre varios sería una idea que hablaría bastante bien de la pequeña pero creciente comunidad de stand-upera. Yo tuve ya varias reuniones por festivales. Hace varios años que tengo reuniones festivales. Sí, me consta. Recurrente. Me consta. Por ahora es una buena idea. Tampoco hay un club de comedia en Buenos Aires. Digo, si querés empezar a hablar de lo que no sucede. Obvio. No hay un club de. Hay el Bululú y listo. Sí. Entonces, ahí tiene que dar el primer paso. Sí, para mí la carencia del club de comedia o lo que los lugares de comedia no funcionen como club de comedia nos juega un poco en contra más que a favor. Claro, claro, porque claro. Esta cuestión de los shows armados en lugar de los comediantes por sí mismos a largo plazo me parece que es perjudicial, claro. Es perjudicial. Sí. Estamos de acuerdo. Entonces, volvamos a Gessel, a la experiencia de Gessel, y sí, me parece que es apasionante y aparte me quiero enterar yo también y todo lo que estamos escuchando de esto, porque el mismo modelo se puede replicar en otros lugares, sí, en otras ciudades, por supuesto, sí. ¿Pensás hacerlo? ¿Tenés alguna propuesta, alguna idea, algún proyecto? No tengo ideas, no tengo ni ideas, ni propuestas, ni proyectos. Sí estaría bueno hacerlo. Estaría genial que hubiera o que empezara a haber una especie de circuito off Buenos Aires, o sea, fuera de Buenos Aires. Contame eso, ¿cómo fue con el público? El público, me imagino que era mucho que no era de Buenos Aires. Sí. ¿Y cómo lo vivían y qué les pasaba cuando habían stand-up? La verdad, no, la gente con el género en general. Con el género en general. Con el género en general, vale la redundancia. No, o sea, en las funciones 10 puntos, no. Las funciones, la verdad, salieron todas geniales. No hubo una función mala. Podía haberla habido, pero no la hubo. Sí, mucha gente no tiene idea todavía de qué es el stand-up, pero ni idea, ¿eh? Vos le mencionás stand-up y no saben qué es. Pero no es. mucha gente, un 10%. Estoy hablando de un 50% de la gente a la que por ahí encarabas en la calle proponiéndole que lo vea. Y esa gente, metía gente esa. Después volvía. El tema era, había que explicarle a la gente qué era. Bueno, como acá hace 7-8 años. Como acá hace 7-8 años, sí. Pero muchísima. Eso, en parte, el nombre stand-up tampoco ayuda demasiado para esa gente. No le dice nada. La realidad es que no le dice nada. Monólogos de humor ya empieza a cerrarles un poco más, y si le empezás a dar ejemplos de gente que por ahí ellos vieron o qué sé yo, saben, y te vas acercando, más o menos se va arrimando. En algunos casos había que ir como diciendo, bueno, conoces a tal, hasta que por ahí llegabas a, no sé, Daddy Brieva, que es por ahí lo que ellos seguro conocen y está como más cercano al stand-up, si no es stand-up, ¿no? Es una discusión, es una discusión inútil que no tiene ningún sentido, pero bueno. Pero la gente lo reconoce y se da cuenta. La gente lo reconoce y dice, ah, eso, ok, sí. Y ahí va. Y va y ve comediantes que están buenos. Y por eso vuelven, claro, después. O sea que la gente, en realidad, el género les gusta y la gente está. La gente con ganas de consumirlo está. Me parece que la mejor, lo mejor que me contaste en esta charla fue gente que vuelve 5 o 6 veces. Porque ahí te das cuenta que la cosa funciona. Cuando el tipo vuelve, por lo menos es porque una le vez, gustó. Es porque le gustó. Sí. Es que yo creo que si vos das un show bueno y con una entrada a un valor razonable, que inclusive hasta podía haber sido más, pero bueno, pongámosle ese, la gente vuelve. Si ves un show bueno, la gente vuelve. De hecho, me acuerdo que había un flaco que en la primera función de todos, que estaban Vero Lorca y Connie, yo lo fui a volantear y el flaco no quería ir a la función. Vio la programación y dice, no, voy a volver el domingo, que estaba a Fábregas. Y me dice, porque las mujeres no me hacen reír. Ay, y ese flaco empezó, fue volviendo, lo vio a Fábregas, lo vio a Juan. Después lo vio a Fede y a Fede Cirulnik y a Guille Schneider. Y después me lo encontré en la peatonal el día que estaban Luciana Feynman y Flor Tejero Ponte. Y estaba ahí, qué sé yo, lo saludé, pues ya había venido 3 veces, ya casi éramos amigos. Y estaba de vuelta con esa cosa y le dije, entra gratis a esta función. Y después te fijás. Y se murió de risa. Y entonces ahí también hay algo para... Que es nada. Si el show es bueno... No importa el nada. No importa nada. La verdad es que si el show es bueno, no importa nada. ¿Y la gente del teatro, los dueños, los técnicos, cómo fue la...? Los dueños, sí, sí, la mejor. La mejor. La verdad es que me ayudaron bastante. Al principio me daba como la sensación que iba a ser como más difícil, porque era un teatro grande y ellos se manejan como muy prolijamente o estructuradamente, por así decirlo. Pero una vez en confianza, la verdad es que le pusieron bastante pila y me ayudaron un montón. Así que calculo que debe haber sido un ida y vuelta también. Claro, cuando vieron la cosa estaba buena. Ven que la obra está buena, que vos laburás, que le estás prolijo, poniendo onda, que estás haciendo todo lo posible para meter gente desde la calle y qué sé yo, y que tratás bien a la gente, o que por lo menos lo intentás, o tratás de salirte 10 segundos de la maroma de producir y estar con los volanteros y qué sé yo, vuelve. Sí, muchas veces pasa eso. Muchas veces... la sensación es, uno llega a una sala donde la cosa es hostil, y después cuando uno demuestra que labura prolijo y que los comediantes está bueno lo que hacen y el público acompaña o no acompaña, pero ven que lo demás está muy bien, cambia la onda de la sala, ¿viste? Sí. Y es fundamental eso. Sí, pero porque deben estar, yo poniéndome un poco en el lugar de ellos, deben estar bastante hinchados De paracaidista o de gente que hace cualquiera, o de gente que los deja colgados, o de un montón de otras cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, que estén a la defensiva es hasta lógico en algún punto. Totalmente. Eso yo. Bueno, pero, entonces, ¿no sabes si lo volvés a hacer el año que viene? No sé. Sí, quisiera. Me encantaría hacerlo. De hecho, mi idea es hacerlo. Pero tiene que haber otros requisitos ahora. Tiene que, sí, bueno, me parece que sponsor. Lo más difícil que fue dar el primer paso y hacer el primero. Me parece que los próximos siempre son más. Parecería que siempre el primero es el más difícil de todo. En todo sentido. Sí, sí. Sí, sí, ya el año que viene puedes decir, yo ya hice esto. Claro, sí, yo ya. Hay un montón de cosas que ya sé que no se pueden. Que no las puedo repetir. El tema económico es fundamental. Me parece que es algo que es muy vendible a un montón de empresas porque tienen un montón de exposición. Si bien en este caso hubo un par de sponsors y estuvo piola, pero me parece que por ahí puede haber más. No es un laburo que pueda hacer uno solo, no por lo menos en ese tamaño. Acá yo tuve la suerte de que se recoparon Flor Tejero Ponti y Fede Cirulnik, que la verdad hicieron. Fueron a poner el hombro. Sí, no, pero antes, después, en el momento. La verdad, laburaron una bocha. Y es un aprendizaje, pues yo no hubiera podido hacer todo eso. Se dio así, claro. Pero después en perspectiva vos decís, claro, yo todo eso es imposible de hacer. No se puede estar en todo al mismo tiempo, o sea, no puede haber una sola persona ahí, tienen que ser por lo menos dos. Nada, hay un montón de cosas que hay que, digamos, cubrir si es que se lo quiere repetir para no volverte loco. Bueno, la primera vez es divertido, pero ya después. No seguro. Como todo. Claro. Como todo. Igual, para mí, bueno, un poco invitarte a charlar sobre este festival. Es felicitarte, agradecerte, porque me parece que para todos los que estamos laburando de esto y poniéndole el hombro a estas cuestiones, es fundamental que alguien se anime, que alguien tome el compromiso, la responsabilidad y tenga los huevos para llevarlo adelante. Me parece una cosa como bastante sencilla, bastante el festival, bueno, acá hay alguien que tuvo los huevos y lo organizó y lo hizo, y salió bien. Entonces digo, me parece muy importante eso. Sí, bueno, gracias. Yo capaz todavía no, como que no le tomé la dimensión, o me parece que tiene una dimensión más chica de lo que vos me decís, pero sí, puede ser. Para mí el mayor aprendizaje que tengo de acá es que se puede hacer. Y que no, o sea, que no estaba delirando en el momento en el que dije, bueno, vamos a hacer esto, qué sé yo, y que en todas las funciones hubiera habido 10 personas. Que entonces era, bueno, claramente no se podía hacer. Entonces, quiere decir que se puede hacer. Se puede hacer mucho mejor. Claramente se puede hacer mucho mejor. Pero se puede hacer. Es factible. Y si es en Gesell, se me hace que debe ser factible de hacer en muchos otros lugares. Con más probabilidades de que haya gente, digo, o sea, pienso, si en Gesell funciona, se tiene que poder hacer en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Salta, en Mendoza, en cualquier ciudad que tenga un público con ganas de ver cosas, tiene que poder hacerse. Sí, o se puede armar en una ciudad donde la gente vaya al festival lo que hablábamos antes. Sí. Está buenísimo también, es una linda experiencia, sí. Y es un lindo motivo para viajar. Si van a juntar todos los comediantes en una, el circo creo que tiene carpas donde se juntan en algunos lugares. Claro. El stand-up todavía no tiene. Un fin de semana al año, como decir, este fin de semana se hace tal cosa en tal lugar. No. Es difícil porque la mayoría laburamos en Buenos Aires. Sí. Pero se podría hacer. Pero se podría hacer y se podría no solamente inclusive hacer de stand-up. Se puede. Puedes juntar gente que relacionada a la comedia y que haga otras disciplinas. O sea, puede haber un Cacho Garay contando chistes y está sí, perfecto. Impro, clown.